Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, son las 11 y 32 minutos de este miércoles. ¿Qué día es hoy? ¿De junio, chicos? Dos. Miércoles 2 de junio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos. Bienvenidos a los Cuatro Elementos, programa 32. Ahí está, no está mal. 11:32, programa 32. Antes que nada, quiero saludar a la tía Lina, que me estará escuchando, a María Victoria Navarro Calvo, que también me estará escuchando, y creo que Nacho también me está escuchando, así que ya tenemos tres oyentes en directo, chicos. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Vuestro técnico estaba en Bavia cuando comenzó el programa, encendió los micrófonos, pero no subió los volúmenes. Bueno, si no pues sube los volúmenes, no se escucha. Tengo que hacer volúmenes. un cursillo de CCC. Esto, lo bueno que ha ocurrido es que como no se ha oído en la antena, pues simplemente se ha oído una bajadita a la sintonía, una subidita y ya está. O sea que na, no hay problema. Amigos oyentes, los errores forman parte de la vida. Eso, son y la vida. Fundamental de la vida. ¿Y qué es la vida sin un error de Dios? ¿Qué sería la vida sin alergia? Eso. Hablando de alergia, ¿cómo estás, Jorge? Uy, macho, esto es fatal, me voy a sacar los ojos. Estás afectado. Oye, ¿no os habéis dado cuenta que falta alguien aquí? Falta alguien, sí, falta alguien. Pero tiene un motivo más que justificado y Filippo, hijo mío, ¿qué te voy a decir? Seguro que también nos estás escuchando, o deberías al menos. Así que, pues bueno, que falta Filippo Casu hoy, pero que estamos Marcos Blanco, Jorge Barrachina y Jesús Villacorta para traeros toda la actualidad y la viejunidad de la música en España. ¿Viejunidad? Viejunidad. Dios mío. ¿Cómo? Es un término aprendido. Bueno, y como nos gustaron tanto el tema de las encuestas, vamos a hacer una nueva encuesta. ¿Qué me dices? Dale, Jorge. Y tenemos una pregunta. ¿Una pregunta? ¿Y qué pregunta es? La pregunta sería, si fueras un censurador, ¿qué canción censurarías? Toma ya. Si fueras un censurador, ¿qué canción censurarías? ¿Qué canción censurarías? En general, de toda la historia. En las radios, en las discotecas, en los chiringuitos de verano, ahora que se acerca el verano y ya estamos pisando algunos la playa. Sí. ¿No? Algunos que tienen playa en su ciudad, ¿no? Sí, es que mío, todo esto ha venido porque estábamos ahí en el rincón de Jorge viendo el partido de baloncesto. Con Josef. Con Josef. Y compañía. Y compañía. Y el tema ha sido que ha acabado el partido. Sí. ¿Cómo ha quedado? Perdón, no. Ha ganado el Madrid. Ha ganado el Madrid, he visto. 80-60. En el tercer cuarto iban empatadísimos. 80-67, creo, algo así. 80-69, sí, ha ganado. Ajá. Ha ganado, o sea, que tenemos cuarto partido de baloncesto. Recordamos semifinales. Es que esto es un servicio de información de informativo para todos, vamos. Bueno, y entonces al final ha pinchado el 40 latino este, que no hay quien se lo fume. Ya. Entonces, bueno, igual fumándotelo. Igual sí, ¿no? Lo mismo. Entonces hemos dicho, ¿pero por qué? ¿Por qué pone esta música? ¿Pero a quién le gusta esta música? Yo es que apagaría la tele. Ya. Y de aquí la pregunta. Ya. Bueno, pues todo el que quiera llamar ya sabe que puede hacerlo al 91-777-3928. No vale familiares, al menos los míos. 91-777-3928. Es facilito. O si no lo encuentras, estás en tu casa escuchándonos y quieres ver el teléfono, pues está colgado en la web de Radio Vallecas, que es www.radiovallecas.org. Y recordad, ya que nos hemos puesto a hacer recordatorios, pues recordamos que tenemos una fantástica página web donde colgamos el programa normalmente los jueves, ¿no? Los jueves por la noche ya suele estar colgado, además con la sección de entrevistas a un lado, con las secciones especiales a otro, con el programa entero por si te lo quieres escuchar. Ordenadito. Y todo esto está en todo bien picadito, presentadito. Exacto, todo facilito. Y esto está en www.los4elementosradio.com. Ole, ole, ole. Se me ha caído un disco. Bueno. Y si no es hoy, llamamos mañana a Jorge Velo, porque es que desde que hemos publicado la entrevista ha dado un boom de visitas. Es cierto, ha habido un pico de... Cuenta, Jorge, cuenta. Cuenta qué pasa con las visitas de nuestra página web. Pues eso, que se han disparado. Este hombre es un... Arrastra. Arrastra con gran popularidad. Arrastra mucha gente. Eso es un gusto. Tener gente así que nos dé oyentes. No, además, estuve ayer, nos dieron ahí un pequeño soplo de un concierto que daba Quique González. Sí. ¿Dónde? En Barcelona 8. ¡Qué garito tan bueno, Barcelona 8! ¡Bravo, Barcelona 8! Podemos recordar que vamos a hacer la fiesta de final de primera temporada allí, ¿verdad? Y tenemos fijada fecha a falta de confirmación por parte de los dueños. O sea, que hemos dicho una fecha y ahora a ver si nos la cogen. Queridos oyentes, vamos a intentar montar la fiesta el sábado 19 de junio. Muy bien. Hay un concierto a las 10 de la noche. El concierto creo que acabará sobre las 12. ¿Sí? Entonces estamos gestionando un poco la organización de la fiesta. Uh-huh. Vamos a pinchar una sesión maravillosa con nuestros con indicativos, sorpresas, con saluditos. Sorpresas. Sí, sorpresas. Vamos a dejarlo ahí, sorpresas. Con sorpresas. Sorpresas, eso sí, es. Sí, sí. Y lo bueno de esa fecha, además... Va a haber una piñata. Una piñata enorme, ¿sabes? ¡Qué fantástico! Van a caer discos, va a caer dinero. Sí. Bueno, esto quizá no sea verdad, pero... Da igual, promoción. No, de todas maneras, lo bueno es que en esa fecha ya la gente que está de exámenes ha acabado de exámenes, la gente que no tiene exámenes no tiene problema en ir un sábado, ¿no? Empieza ya a oler el veranito, ¿no? Este que ha entrado, que la primavera ha durado, ¿qué? ¿Dos días? Sí. No sé. Y yo creo que es una fecha perfecta para ir allí. Y vamos, un lugar más céntrico y con más solera, aunque lleve poquito tiempo, yo creo que ya es uno de los clásicos de Madrid, ¿no? Sí, Barcelona 8. Barcelona Visita 8, Barcelona 8. Sí. Ayer concierto de Quique González con César Pop y Mario Raya, ¿verdad? Uh-huh. Y nos mandaron un mensajito. Y Chechu. Y Chechu, es verdad, Chechu Altuve de los Madison. Chechu. Sí, Chechu. Matías, Chechu. No mezclemos temas. No mezclemos temas. Yo creo que. Concertazo. Se las dejamos a pincho. Estuviste con la Jetset de Barcelona 8, con Jorge, con todo el mundo. Sí, sí, no. Y además que consiguieron crear un ambiente muy familiar. Que faltaba ahí la chimenea. Qué bien, qué gustazo, tío. Y vamos a tener el honor de hacer una fiesta allí, es que es fantástico. Bueno, hoy tenemos algo de música, porque ya son las 11:38, casi 39. Un rato, así y que... Sí. Esto Marcos, parece Julio Iglesias aquí. ¡Wea! Sí, está ahí con el... ¡Vamos, Marcos! Vamos a poner musiquita, son las 11:39 de la noche. Hemos intentado una entrevista con el señor Jaime Urrutia. Hoy no ha podido ser, porque está con los ensayos de los conciertos que va a dar la próxima semana. Creo que va a estar, lo corroboraré ahora, porque yo creo que estas cosas hay que afinarlas. Va a estar en Barcelona el día 9 y en Madrid el día 10, el próximo jueves, creo que es, en la Sala Yoyeslava. Habrá que ir, ¿no? Va a presentar, yo creo que merece la pena. Habrá que ir. Yo creo que merece la pena. Jaime Urrutia, un musicazo, un clásico de la música española, va a presentar su último disco, que se llama Lo que no está escrito, que es un disco precioso, viene con un libreto maravilloso, con textos, con las letras de las canciones, con los acordes de las canciones, que es un detalle muy bueno. Sí, sí. Que sí, yo he levantado la mano como si estuviéramos en clase. En el cole. Sí. Te cedo la palabra. Es una pregunta un poco, si no la sabes, no tienes por qué saberla porque está un poco perdida, pero tengo la impresión de que ese disco, al igual que el próximo disco o el disco que acaba de sacar, no estoy seguro, Ariel Roth, esos dos discos creo que están producidos íntegramente a nivel ejecutivo, o sea, poniendo pasta, ¿vale? Por Gemma Nierga. Por nuestra amable Gemma Nierga. Sí, sabes que los dos intervienen en el programa La Ventana de la cadena SER de todas las tardes. Tienen un día a la semana en que durante una hora se ponen a seleccionar canciones. Un ratito. Cada uno pone un tema. Sí, pero van deshilándolo y entrando llamadas de oyentes. Sí, exacto. Para lo que quería decir es que una hora no es que están ahí 15-20 minutitos. Ajá. Cada uno pone su tema. Y tengo la impresión, entra por teléfono. Tengo la impresión de haberlo oído... el que la productora era ella. Sí. Entonces, no sé si me lo puedes confirmar ahora mismo. No, la verdad es que no. Pero... Sé que ha grabado el disco en Gijón. Ajá. Que lo ha grabado en formato analógico. Sí. Y... A la vieja usanza, en cinta de cromo. A la vieja usanza. Y que con un poquito de suerte pues le tendremos aquí para hablar con él de un montón de cosas, porque vamos, es un hombre con una trayectoria increíble. Y nos confirmará si esto es cierto o, como de costumbre, me lo estoy inventando. Apúntate la pregunta y de paso le pedimos el teléfono de Gemma para entrevistarlo un día. Hay que entrevistar un día a Gemma para que nos hable de sus músicas, de Mecano, de, ¿no? Sí, de sus grandes éxitos. Yo tengo esa ese contacto más o menos, ¿eh? ¿Tienes ese contacto? Sí, sí, sí. Joder, muy sí, bien. Dios sí. mío, ¿cómo funciona aquí la producción del programa? Sí, bueno, y ahora después de hacer la reunión de redacción empezamos el programa ya. ¿Sí? ¿Qué rollo tenemos? Lo dicho, lo que no está escrito es el último disco de Jaime Urrutia. Es un disco precioso. Si os gusta la música de este hombre, mítico líder y componente de Gabinete Caligari, os lo recomiendo de todo corazón. El disco tiene 11 canciones y la canción número 4 suena así. Se llama De Perdidos al Río y suena aquí, en Los Cuatro Elementos, en Radio Vallecas. ¡Woo! Soy de la banda de los De Perdidos al Río. Una guerrilla paradójica y singular. Vamos sin rumbo, pero con un claro objetivo. Sobrenadar las aguas de la temeridad, atravesando selvas y ríos, tan bravos como el Che, como el ejército clandestino de No cambies nunca de caballo en medio del río. Mantén el mismo, la corriente te llevará, te ahogarás. Así que de perdidos al río, nada importa ya, mojarse el culo en calzoncillos, ¿qué más da? Así que de perdidos al río, déjame nadar. Procura siempre que no llegue la sangre al río. Mojarse o no depende de tu tenacidad. Un auténtico temazo de Perdidos al Río, un tema incluido en el último disco del señor Jaime Urrutia que se llama Lo que no está escrito. Señoras y señores, todo un clásico de los Gabinete Caligari. Vamos a disfrutarlo. Yeah. forneu i ja he deixat de ser un pobre desgraciado. A tu lado. Como me gusta a mí el karaoke en la radio. Ya ves. Si tuviera esto, los títulos, de, los subtítulos del karaoke, ya sería perfecto, ¿verdad? Joder, Gabinete Caligari, tío. Este grupo me recuerda a mí hace años, cuando mi primo Pablo se empezó a tocar la guitarra, ¿vale? Sí. No es que sea el mejor guitarrista del mundo, pero el tío, desde luego, te ameniza todas las reuniones con la guitarrica. Y un besazo para él, que mi primo es como mi hermano, es mi primo Pablo, el más grande. Yo me acabo de acordar que también tenemos otra y anécdota con Gabinete. Tenemos dos anécdotas. ¿Tenemos dos anécdotas? Esto es tremendo. Jorge, yo quiero cuenta primero la tuya, sí. Un saludo a Pedro Moya. ¿Cómo? ¿Pedro? Pedro Moya. Ah, vale. No. que es un amiguete mío de Valencia, y cuando estábamos de Erasmus en República Checa, cantábamos Bruno. Esa canción de... Ay. Qué bonita, tío, la de... Bares, qué lugares, está gratos para conversar. Bueno, ya os tendría que ver yo en esa situación ahí, cantando por las calles de Breno. Pues un poco una situación lamentable, pero nos reíamos. Bueno, mucho. Todo el mundo hemos tenido una de esas, o varias. Pues yo quería comentar que gracias a Gabinete Caligari, y concretamente a la canción Cuatro Rosas, uh-huh. ¿Eh? Esta de hay cuatro rosas en tu honor, que parece que la canta el rey afónico, ¿no? No, pero que con es esa muy... voz engolada que tiene. Exacto, que es muy grande. Esa engolada. Voz... Tiene una voz canalla, ¿verdad? Tiene una voz de he vivido muchas cosas por la noche, chicos. Y pero pues, muchas. Pues esa canción fue una de las primeras que empezó a tocar mi primo. Aparte la bamba, que fue la primera, porque tiene tres notas nada más. Aparte de No dudaría, bueno, ese típico repertorio, repertorio de canciones de fiesta de casa. Pues la de Cuatro Rosas fue una de las primeras. Y estuvimos todo un verano ahí, ay, Cuatro Rosas, cantándola. Y bueno, no me acuerdo ahora de la letra, pero recuerdo que en esos tiempos me la sabía de memoria, ¿sabes? Y no sabía ni siquiera quién era Gabinete Caligari, imagínate. 1, 2, 3, le pongo otra vez. Canciones de Jaime Urrutia o y en su defecto Gabinete Caligari. Cuatro Rosas. Camino Soria, está sonando. Es la canción. Es la mejor canción que tiene este grupo. Él dice que es la gran canción que ha hecho. Para mí es la mejor canción. ¿Qué más, Jorge? La culpa fue de la del cha-cha-cha. Amor, ¿cómo es? Amor en la barra. No, no, bares, ¿qué lugares? La sangre de tu tristeza. Yo ya no me sé más, es que yo soy rapero. Pero vamos a oír eso. Vamos a oír. Camino Soria, qué gran canción. De otro lugar a la primera del duelo. A ver el estribillo. Espero voy camino Soria hacia donde vas. Me encanta eso de tú hacia dónde vas. A ver, yo voy hacia Soria, lo y tiene de hecho, clarísimo. Hay una versión tremenda de esta canción de un señor que se llama El Reno Renardo, que llama Camino Moria. Vale, bueno, hay que hacer un especial del Reno Renardo. El Reno Renardo tiene mucha tele. Yo creo que había que juntar a Megatron, a el Reno Renardo, Gigatron, al Reno Renardo y a Juan Bailarraja y al Chibi, que bueno, Chibi el pornautor. Sí, sí, sí. Esos cuatro deberían venir un día aquí. De hecho, podíamos hacerlo el día de la fiesta, podíamos reunirlos a todos allí. En la puerta, para traer a gente. Bueno, si nos escucháis pues, y queréis venir, estáis invitados. Exacto, estáis más que invitados. Desde Los Cuatro Elementos os invitamos. Tendréis una entrada VIP y una cerveza. Quizás sea más valiosa la cerveza que la entrada VIP, no lo sé. Tenemos que verlo. Pero estáis invitados. Está todo organizado, estamos mintiendo, está todo organizado. Tenemos todos los detalles. Absolutamente todo. Tenemos todo. Ya está. Y tenemos un carrete que te cagas, o sea que recordamos el teléfono 917773928. ¿Cuál es la canción que más odias o la que menos te gusta? ¿Qué dices tú cuando ponen esta canción? La censuraría. En un garito dices, me voy. ¿Qué dices, me voy? Porque yo a veces me paro y digo, yo esto no lo bailo. Lo sé. Y es muy difícil que ocurra eso. Oye, ¿os ha pasado alguna vez que escuchando una canción os ha entrado una arcada? No, a mí arcadas no me han llegado a dar con canciones. ¿A ti sí, Jorge? No, pero me parecería curioso si alguien nos pudiera documentar alguna historia. Sí, yo estoy seguro. Hombre, a mí me han entrado arcadas escuchando canciones, pero no provocadas por las canciones. Quizá provocadas por otras cosas, pero por las canciones no. ¿Tengo vuestro permiso para poner otra cancioncita? Por sí. Supuesto que sí, dale cañita. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, oo Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. La cuchada tiene en mi cabeza vendada. Me espera una sesión de electroshocks para que recupere la razón. En mi camisa de puerta escucho hablar tras la puerta. Los médicos preparan la poción. Es una dosis superior, sí. Por favor. Lo sé, es horrible el sabor, pero ya verás, te sentirás mejor. Perdón, no me presenté, soy la paciente de la celda 3. En la pista de baile en braille, aquí los locos lo pasamos bien, con un aguijón en nuestra sien. Siento calambres hermosos en mi sistema nervioso. Nada de esto me hace efecto ya, ya que no consigo olvidar. Dime por qué estás aquí. Esta canción, chicos, Los Olvidados, un tema incluido, siempre digo un tema incluido, un tema perteneciente, un tema que aparece en el disco Costa Azul de Sidoní. Me encanta este disco. Yo pensaba que Sidoní era bastante más cañero, tío. Bueno, son cañeros de vez en cuando, ¿eh? Porque yo fui a un concierto en la Sala del Sol. Estuvimos juntos, hace mucho sí, sí. tiempo. No, no, pero hace mucho tiempo, antes de conocerte a ti. Y antes incluso. ¿No fuimos juntos al concierto de que sí, que el sí, infierno, que hemos... del último disco? Sí, sí, ¿no? Sí, pero la anécdota que viene viene mucho más atrás. Que no sé por qué cogieron y compraron una caja de ensaimadas y al final del concierto empezaron a tirárselas a la peña. ¿Con caja? No, la caja. Ah, no, sin caja. La caja no. Además, antes se disfrazaba mucho más, ahora ya no. Pero antes se disfrazaban. Y el que tocaba los teclados iba con una cabeza así, como una cabeza de pantera rosa. Y el otro iba con una. También como un sombrero, como era un tomate gigante. Pero bueno. Sí, sí. Son unos personajes, la verdad, son unos personajes. Estos... Sí, lo que decías tú, son más cañeros. Este disco ha sido un disco tranquilito. Muy, muy agradable para el verano. De tranquileo. Sí, de tranquileo, exacto. Tranquileo. Estábamos hablando de un Expediente X, así que vamos a escuchar un pequeño Expediente X. Tengo un póster tuyo, ¿sabes, Filippo? ¿Ah, sí? En los cuatro eventos. Entonces era verdad lo que me decía todos los días. Sí. Seguramente, sí. Cada miércoles me decía, vamos a oír a papá a la radio. Qué miedito, ¿eh? Oye, esa risa es familiar, ¿no? Qué gran creación de Jorge Barrachina. ¿Sabéis de dónde viene de, esa risa? Supongo, ¿no?, que de Michael Jackson, ¿no? En ahí Thriller. Está, ahí está. A ver, venga, vamos a hacer un ejercicio de risa. Los cuatro elementos. Dios, qué pavazo tenemos. Quedan dos minutitos. Oye, para las 12. Perdona, y antes de llegar a las 12 de la noche tengo que decir algo. Dime. Quizá, bueno, supongo que no será peyorativo para los gallegos. Es un chiste que me ha hecho mucha gracia. Es una tontería, ¿vale? Pero Marcos obviamente lo sabrá. Marcos, ¿sabes cómo se dice en gallego pollo? Pollo se dice polo, ¿no? Sí. Polo. Sí. ¿Y pato? Waterpolo. Es muy bueno, tío. Es muy bueno. Es muy bueno. A mí me ha hecho muchísimas gracias. Hombre, yo si pudiese poner un sonido, te pondría eso de niau, niau, niau, niau. Ah, ya está. Estoy acostumbrado. En italiano también es polo, pero el problema es que lo he leído. Entonces, claro, se escribe igual y no valdría. Entonces, lo de polo y pato, yo he pensado, pues, palo o algo así. Waterpolo. Bueno, ya está. Tras esta nota de gracia, me voy 5 minutos. Adiós. Hasta luego. Jorge Barrachina. Me voy al rincón sin amigos. Pues bueno, vamos con otra sección. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Y de dónde venimos? Pues eso es lo que se preguntaría mucha gente cuando escucha a ciertos grupos que dicen, bueno, esto... Hay mucho locutor aquí flipado, ¿no? Bueno, este tiene un sonido a Chicago, no sé qué, no sé cuántos. Pues vamos a deshacer esos mitos. Y vamos a poner un temita de un grupo que se llama Idealistics y luego os digo de dónde vienen. Ahí, ahí. El tema se llama Lex. Tell me what you're thinking. I'm sure ain't got no meaning. It's fine, that's okay. Excuse me, honey, I don't even know your name. Oh no, I lost my girl. Oh no, I feel so dirty. Stop it feeling. Oh no, I feel on my lips. You did to me something new. I just wanna see what you can do. Oh, I wish to be your head. Cause I want to make you care. Oh, I wish to be your chair. Tantiaguriate, tantiaguriate, tantiaguri Filippo, tantiaguriate. ¡Felicidades, Philly! ¡Felicidades! Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¡Qué temazo! A capela, ¿eh? ¡Qué compostura! ¡Felicidades, Filippo Casu! El cuarto gracias. Elemento acaba de cumplir 38, ¿eran o 39, Filippo? 17. 15. Yo sabía que era algo por ahí. Es un gran elemento de la promoción del 84. Exacto. Philly. Sí, señor. Sí, 84. Gran reserva. Una reserva. Tenemos que decir que Rafa Nadal tiene el privilegio de compartir cumpleaños con Filippo Casu. ¿Qué me dices? Sí, sí, cumple 24, así que... ¿Nacieron el mismo día? Sí, o... O sea, es que está... Bueno, pues, ya señalado. Nacieron para la gloria. Pobrecillo, pobre Rafa Nadal, siempre sí. viviendo a la sombra de Filippo Casu. Lleva años cosí. Lleva años cosí, cosí, me encanta cosí. Cosí. Bueno, que sepáis toda la audiencia, vamos a dar envidia, que mañana la mamá de Filippo nos va a preparar una olé, cenita olé, fantástica. Olé. ¿Verdad, Fili? Verdad. Estáis todos invitados. Sí. No digas que a lo mejor se presentan 200 personas en tu casa. Estáis invitados, pero no digas dónde vives por si acaso. ¿Hay que pagar entrada? ¿Con entrada con consumición? ¿Cómo es eso? Vosotros tenéis la entrada VIP como elementos. Los demás tienen que pagar. Filippo, ¿qué tal tu día? ¿Estás muy cansado? Estoy muy cansado, sí. ¿Verdad que sí? Bueno, no te hombre de 26 años, ¿sabes? Es que los 26 pesan, ¿eh? Pesa muchísimo, ¿sabes? Muchísimo. Me acerco a los 30. Ya he pasado la mitad de los 20 y... Vamos. Qué barbaridad. Oye, fíjate, hemos cumplido años ya durante la emisión de los cuatro elementos. Yo los cumplí el 3 de octubre. Yo creo que no lo pillé porque empezamos, me parece que fue el 15, una cosa así. Uh-huh. Pero ya ha cumplido años Marcos. Tú has cumplido yo también. Y ahora Filippo. Así que por lo menos hasta el 3 de octubre tiene que durar. Para celebrarlo yo también. Bravo. Bueno, y como todo cumpleaños tiene que tener un regalo, y este regalo viene en forma musical de un grupo que has conocido hace poquito y que el otro día confesaste que empieza a ser casi el mejor grupo español que has escuchado. Vacas. Claro, tío. Claro que sí. Claro, tío. Claro, tenemos claro. un temazo preparado para la vaca azul. ¿Tienes algo que decir, Fili? ¿Quieres mandar un mensaje a alguien? ¿Quieres, no sé, decir unas palabras para conmemorar un día tan importante en tu vida que empieza ahora y que va a ser larguísimo? Te van a machacar con mensajes en el Facebook. ¿Tienes algo que decir, Fili? Creo que ahora voy a bloquear el wall de mi Facebook, así que la gente no puede... No, que yo todavía no te he dejado ningún mensaje. Mejor, porque si no me van a llegar demasiado mail. Sabes cómo soy yo, que soy un tío muy... Ya. Que cuida mucho su vida privada. Lo sé, Filippo, lo sé. Bueno, de todas maneras, Filippo... Estoy muy feliz de celebrar estos 26 años con vosotros, claro, aunque sí. decimos... No de presencia física, sino espiritualmente. Oh, ¡qué bonito! Oh, ¡qué bonito! Sin lágrimas, pero... No. Qué bonito. Prepárate para las sorpresas de mañana, ¿eh? Que van a ser tremendas, ¿eh? Mañana, claro. Esta panda de mamones que sois vosotros. Sí. Que me regalasteis la semana pasada. Eso fue la semana pasada, creo, ¿no? Sí. Una postal increíble. Que al llegar a casa, claro, aquí no lloré, pero al llegar a casa... ¡Mira a mis amigos, cómo me quieren! Prepárate que mañana está tu madre, claro, vamos a tener que contemporizar un poquito. Van a ser unos regalos un poco leves, luego ya cuando se vaya. Luego ya empezaremos a sacar la artillería pesada. El striptease y todo eso. Regalos con censura. Bueno, pues nada, como siempre nos ilustras aquí con tu música y todo esto, pues el nombre de esta canción te viene al pelo, que se llama Chico Listo. Estás escuchando Los Cuatro Elementos. Puerto Chico, te espero en el parque. cosas son importantes. Vas a conciertos con los amigos, días sin precio, fiesta y lío. Esta noche no paso frío, la banda se mueve. Si encuentras esto aburrido, volvemos juntos al principio. Oye, chico, listo. Oye, chico, listo. Oye, chico, listo. Chico listo, no, listísimo, listísimo. Más que listo. ¿Eh? Sigue por ahí el chico listo, ¿verdad? Un chico hábil, inteligente, cariñoso, sí. Furbo, sociable. Pero, es que, ¿eh? Pero tengo 26 años, pero sigo quitándome los mocos con los dedos. Sí, yo también. Quería decir esto. Es verdad, tiene 26. Yo hice el cálculo y digo... Nació en 84, dije 27, Dios mío, ¿qué? No, 27 es el problema. Soy periodista y no ingeniero, ¿qué? Claro, soy periodista y no ingeniero. Muy bien, Fili, bravo. Chico listo, oye, oye. Toma, zasca en toda la boca. Raca. No, ¿sabes qué pasa? Que en este caso, Fili no lo dice con mala intención, simplemente lo dice porque es verdad. Nada más, lo dice porque es verdad, ¿a qué sí, Fili? Exacto. Fili, ¿tienes alguna petición especial? O sea, yo sí. Sé que, bueno, aquí te hemos dedicado una canción y ahora pues, como aquí tenemos de todo, tú simplemente tienes que decir el nombre de una canción, grupo, y ya sabes que en menos de 30 segundos el técnico te lo resuelve. Quiero haceros un regalo. ¿Un regalo? Un regalo. Un regalo musical, sí. ¿Un regalo musical? Como siempre. A ver. Y como el 25 de este mes, o el concierto de Pearl Jam a Londres. Pearl Jam, Marcos, atento. ¿Tienes algo de Pearl Jam, Marcos, ahí? Algo tengo por aquí, tengo una cancioncita de Pearl Jam. Por ejemplo, ¿tienes el álbum Ten? ¿Tienes Black de este álbum? Gran álbum, sí señor, gran elección. ¿La tenemos por ahí? La tenemos. ¡Sí señor! Claro, faltaría más. Señor Jockey. Esto es la gramola, esta es tu elección. Fili, tienes que presentar la canción, antes de que suene. ¿Eh? Black Pearl Jam. Dios mío. Conciso. Así de fácil, ¿no? Fili, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, chicos. Felicidades. Nos vemos mañana y a ver si puede escuchar el programa, porque he visto que Jesús tenía que meter algo de extremo duro que me gustan así, pero no funcionaba hoy la radio. Tante auguría. Yo estaba hablando de aquí la gente. Adiós, Fili. Hasta luego. Has taken a turn. 11 y cuarto de la noche, nuestro amigo Philly es una máquina de pinchar temazos sonando Black de Pearl Jam. Pues ya veréis, en la fiesta de los cuatro elementos ya lo va a petar. Lo vamos a petar, es un buen lema. Vamos a tener de todo, vamos a tener indie rock, pop de este que te gusta a ti, Marquito, de ese raro. Vamos a tener hip hop por un tubo, rap. Vamos a meter un poco de funk también, ¿verdad? Bueno, un poco funk. No, por un tubo. Funk, ¿no? De vamos funk. A tener a With and Fire ahí tocando en directo, ¿no? Ahí ya me he calentado un poco. Pero vamos a, va a ser un fiestón, recordamos, en teoría, si todo va bien y no nos cambian los planes, el día 19, ¿verdad? El sábado 19. Sábado 19 de junio. Ahí estaremos la fiesta de fin de primera temporada de Los Cuatro Elementos. Que esto quiere decir que es fin de la primera temporada porque va a haber más. Si no, sería fin del programa, ¿verdad? Wow, entonces ya estamos con gestiones para seguir haciendo programa, chicos. Bueno, venga, que vamos ya apretaico de tiempo. Bueno, antes nos habíamos quedado en el grupo este Idealistics. Pues bueno, seguro que no os imaginabais que venían de Guadalajara. ¿De Guadalajara? Y no de México. Guadalajara de aquí. Guadalajara, España, ciudad a 42 kilómetros de Madrid. Y venga, pues vamos con el otro grupo que se llama Electric Eel Shock. Y también vamos a ver de dónde serán. Claro, de dónde serán. Vamos a ver cómo suena. Los Cuatro Elementos. Every day, every night, I like we're on. And above, and Joe, and Jimmy, and Stevie. Wishbone, wishbone, and more. Let's talk about your rock and roll. Every day, every night, it's big wall. So we don't need a big fat wall. Can beat Nirvana. Much more the presidents of USA. I play faster than Eddie Van Halen. Bueno. Pues esto, adivinar, ¿de dónde viene esto? Estos deben venir de Alabama, por lo menos, ¿no? Pues no, vienen del lejano oriente, vienen de Japón. ¿Qué son japoneses estos? Y van a tocar el miércoles que viene en la sala Gruta 77 para a ellos, las 9 y media. Para el ellos, miércoles 9 de junio. Para ellos es Gruta 77. Ya está con la típica... Una cerveza. La cerveza sí, y la típica broma de los acentos. Los provincianos hacemos esto. ¿Eh? ¿Qué hay que ver? Bueno. Bueno, pues vámonos de provincias, vámonos. Vamos a repetir ya para este último tramo final el teléfono para que llame la gente, 917773928. Estás en Radio Vallecas, en el 107.5 de la FM. Y vuelta de una sección que hace ya mucho que no venía. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, Murió el poeta. Bueno, bienvenidos una vez más a la sección Un País en la Disquera. Y en esta ocasión, aunque tenemos nada más que 9 minutitos, lo vamos a aprovecharlos mucho porque ya tenía yo ganas de llegar a Extremadura, a esa comunidad que tanto nos representa a tantos madrileños. Extrema y dura. Ahí está. Extrema y dura. Tacata. Y bueno, como queda poquito tiempo y tengo ganas de comentar bastantes cositas, voy a decir que Extremadura, lo primero de todo, es la tierra de mi madre, Jaraíz de la Vera, de la provincia de la Vera. Hay mucha gente en Madrid, sobre todo viviendo en esta zona, en el sur, en Vallecas, en el distrito de Latina, en Usera, en Carabanchel, en toda esta zona que es de allí, de Extremadura. Y bueno, pues comentaros unos datos rápidamente, como siempre suelo hacer, que es una región que está al oeste de España, un poco hacia el sur, entre el sur-suroeste. Bueno, que tiene una capital que es Mérida, aunque está dividida en dos provincias, y las ciudades principales de estas provincias son Cáceres y Badajoz, pero es curioso porque es Mérida la capital. La ciudad más poblada es Badajoz, y bueno, Extremadura pues limita al norte con Castilla y León, al sur con Andalucía, al este con Castilla-La Mancha y al oeste con Portugal. Con lo cual, me encanta la clase de geografía que hacemos aquí. Claro que sí, yo creo que esto es muy importante. Importantísimo. El día de Extremadura, el 8 de septiembre. ¿Vale? Apunto, espera. Que es apuntar ahí el 8 de septiembre. Y bueno, deciros que tiene el honor, en mi opinión y en el de la mayoría de extremeños, como se ha ido demostrando durante mucho tiempo, de tener uno de los expresidentes de provincia, de comunidad, desde que es una comunidad, pues se iba a cabrear un poco de provincias, que es el señor Ibarra, ¿no? Un hombre que da igual, a nosotros la política yo creo que nos la trae un poco... Nos da igual, A no ser que un político tenga un grupo de música o sea fan de un grupo de música, nos da un poco Igual. Pero bueno, yo creo que es importante decir que es una de las personas que más ha luchado por Extremadura y que más ha rehabilitado. Y bueno, hasta hace un par de años estuvo ahí en el poder, ahora está retirado de la política, dando clases en la universidad. Y ahora está Rafael Sánchez Vara, creo recordar. Y bueno, pues, en fin, ¿por qué todos teníamos ganas de que llegara a Extremadura? Pues porque si hablamos de Extremadura a nivel musical, tenemos que hablar de ¡Extremadura! Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. Oh, payaso, y me tiemblan los pies. A su lado me dice que estoy de colorío. Me empiezo a besar. A ver qué me dice después. Soy cretino y me tiemblan los pies. A su lado me dice que estoy de colorío. Me empiezo a pensar. Bueno, bueno, So Payaso, uno de los hits clásico. Este grupo, que lleva la de años que lleva esta gente la en la Dios, carretera. La de Dios. Yo tengo una anécdota, he ido a varios conciertos, tanto en Extremadura como aquí en Madrid. El último al que fui fue en Vistalegre. Y lo tremendo de esta gente es que llevan unos 20 años diciendo: vamos a ir a ver a Extremadura porque puede que sea el último. Todo el mundo va diciendo: puede que sea el último, pero el Robe sigue componiendo y sigue haciendo. Bueno, componentes del grupo Extremadura: Roberto Iniesta, Robe Iniesta, a la voz y a la guitarra, desde 1987. Originariamente no era el cantante, ¿vale? Pero cuando ya decidió darle un giro y ponerse fuerte con el grupo, ya empezó a ser el vocalista y el guitarra de apoyo. Luego está Iñaki Uoho Antón, que es guitarra y órgano desde 1996 y productor desde el 94 y guitarrista colaborador desde el 93. Ese hombre me suena de anteriores historias. Sí, además es vasco, igual te suena de algo de Platero y tú, igual. ¡Exacto! Te suena un poco de Marea. ¡Correcto! Igual te puede sonar de todo eso. Bueno, un tío muy importante dentro de la evolución del grupo y un tío que lleva dándolo todo un montón de años, ¿no? Luego está Miguel Colino, que es el bajo desde 1997, y José Ignacio Cantera, que es el batería desde 1997. En los principios, antes de 1997, han pasado por el grupo un montón de integrantes en diferentes etapas y, bueno, no voy a nombrar a todos porque es imposible, pero bueno, estaba Salo, estaba Eugenio, estaba Milindris, estaba Caíto, estaba Salo de nuevo, estaba Walter en la batería al principio, Capi, bueno, un montón de gente, ¿no? Yo creo que es importante reseñar algo sobre este. Este fue, a mi entender, el primer grupo nacionalista extremeño, como lo oís, nacionalista extremeño, que llegó a vender muchísimas copias. Tropecientos discos. ¿Vale? Discos como Rock Transgresivo, como Del Toya, como... Ahí, quiero apoyo. Como Pedra, que en este disco, en Pedra, es una canción únicamente. ¡Ostras! ¿Vale? El disco de Pedra es una canción. Yo creo que la confirmación llegó con Agila. Con Agila fue... ¡Pum! Se qué acabó. Portada, qué se portada, acabó. ¡Qué arte! Exacto. ¿Dónde están mis amigos? Luego, Canciones prohibidas, los recopilatorios. Iros a tomar por culo. Iros todos a tomar por culo, que todos, es un recopilatorio todos. En directo, sí, una remasterización. Distinción. Y lo último que ha sacado es La Ley Innata, que la ha sacado en un formato muy cachondo, para mí, porque es como si fuera una ópera, con el primer movimiento, la primera aria, la segunda aria, el tal, ¿sabes? Está muy bien. Y bueno, pues de los últimos discos he querido rescatar una canción que tengo una anécdota. Con esta canción, un chico se ganó una hostia, así de claro, porque se fue al DJ y tuvo los huevos de dedicársela, micrófono abierto en mitad de la discoteca, a una chica. No diré ni situación, ni el chico, os diré que no era yo no sería capaz de eso, pero todos los que estábamos alrededor nos reímos bastante. Así que, con ustedes, Puta. En fin, yo no quiero decir nada más. Solamente que cuando he dicho que el grupo era nacionalista, no quiero decir que halague totalmente Extremadura, sino que va remarcando los problemas que tiene la región. Y yo creo que por eso ha calado tan hondo en todos los integrantes de esta comunidad y en todos los de fuera. Y lo último que quiero decir es que, a ver, amigos, a ver si os animáis y dais un conciertito más, que desde 2008 creo recordar que no damos concierto, así que hay que dar alguno más. Y bueno, para terminar ya con el programa, vamos a despedirnos. Esto han sido los cuatro elementos. Hasta la semana que viene. Jorge... ¿otra vez nos comemos las señoras horarias? Pues otra vez nos las comemos, sí, señor. Pues nada, venga, vámonos con el último tema, que se llama A Fuego. Y un besote para toda nuestra audiencia. Los4elementosradio.com en Radio Vallecas. ¡Adiós! ¡Adiós! We'll be right back.